fue un hecho que nos conmovió por, digamos, lo que también veníamos advirtiendo, que era que los cuerpos de las mujeres, nuestros cuerpos, estaban siendo violentados de una manera extrema. Y el caso de Lucía, además, tenía que ver con una piba muy jovencita, 16 años, y motivó lo que vos decís, el primer paro, con el lema de que si nuestros cuerpos no valen, que produzcan sin ellos, ¿no es cierto? Sí. Dos años después nos encontramos con una sentencia que sí, que absuelve a los imputados de los delitos de homicidio, perdón, de abuso sexual seguido de muerte y femicidio, y había un tercer imputado que estaba acusado por el delito de encubrimiento. Uh-huh. Esa nota a la que vos te referís la escribimos las compañeras que formamos parte del equipo del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo. El observatorio fue parte en ese debate. En realidad fuimos parte del principio de la investigación, haciendo una presentación para establecer que era necesario investigar con perspectiva de género. Y luego en el debate fue convocada la coordinadora del observatorio, Laurana Maracalza, que trató de hacer un aporte de por qué entendíamos que en este caso se había constituido esa violencia de género contra Lucía, ¿no? Ustedes dicen, el título de la nota es Lucía, la muerte consentida. ¿Qué es lo que dice ese fallo? ¿Cómo fue el tratamiento del juicio para que se pensara que esto tuvo algún tipo de consentimiento, algo totalmente absurdo? En realidad lo que hace el fallo es plantear que la investigación fue muy irregular y irresponsable por parte de quien tuvo a su cargo esa tarea al principio del caso, uh-huh. que fue la fiscal que mencionó que Lucía había muerto por un emparamiento, lo cual, digamos, no fue así. No significó que no hubiera otras violencias que se ejercieron sobre Lucía, y poder entender el consentimiento en función justamente de una estructura de dominación. Si podemos pensar en la libertad, en términos de igualdad con todos los que forman parte de esas relaciones, ¿no? ¿Hola? Uh-huh. Sí, estamos escuchando. Ah, bien. Entonces, digamos, lo que nosotros planteamos es que los jueces lo que plantean a lo largo de su razonamiento es que Lucía pudo decidir libremente porque no había nada que viciara su consentimiento, que es la forma que tiene el derecho penal, liberal y patriarcal de considerar que todos somos iguales frente a la ley, que todos somos libres y que no existen relaciones de poder preexistentes entre los géneros, ni entre las clases, ni entre las etnias, digamos, uh-huh. sino que se piensa una sociedad inexistente donde no hay relaciones históricas de desigualdad en ningún sentido. Sí, este fallo llamó mucho la atención porque se esperaba, como el anterior fiscal había mencionado, otra muerte de Lucía, y ahora solamente se confirma, según ellos, la muerte por consumir estupefacientes, incluso como digamos, culpándola a ella de su propia muerte y, digamos, liberando de culpa a estos tres tipos que estaban comprometidos. ¿Vos creés que la lucha que se está generando alrededor de este caso va a permitir abrir otra carátula más de este juicio? Digamos que el juicio no creo que se vaya a poder hacer de nuevo. Sí, lo que puede hacer, lo que puede suceder es que haya una revisión por parte del Tribunal de Casación, que justamente tiene la obligación, como dijo la Suprema Corte, de fallar con perspectiva de género, y no solamente es una obligación legal, es una obligación social por toda la demanda de los movimientos feministas que hemos logrado en este tiempo. Digamos, me parece que nos permite entender que no es posible, si es machista no hay justicia, digamos, y eso es lo que estamos reclamando, que la revisión en el Tribunal de Casación pueda hacerse de acuerdo a estos estándares que estamos corriendo las mujeres en la sociedad. De alguna manera, Lucía se convierte como en una mala víctima, ¿no? Como si... Tal cual. Pero esto lo vemos, digamos, lamentablemente, no solamente en el caso de Lucía, sino en general, digamos, en las típicas situaciones de violencia intrafamiliar de mujeres donde sus parejas las agreden, que se hace una clasificación entre buenas y malas víctimas, y justamente aquellas que no responden al estándar de dócil, sumisa, y llorona, por decirlo de alguna manera, justamente no reciben la misma protección que aquellas víctimas que se comportan de acuerdo al ideal de mujer que los jueces, digamos, creen que son las que puede el derecho proteger. Esto no lo vemos, lo vemos, digamos, en general, cuando a las mujeres le sacan la tenencia de sus hijos en el marco de relaciones de violencia familiar y después no pueden recuperarlo. Lo vemos cuando justamente hay denuncias cruzadas y se le cree a los agresores y a ellas se las descalifica. Digamos, hay muchas formas, digamos, de que vamos confirmando que el derecho justamente hace esta clasificación de las víctimas, ¿no? Aquellas que merecen la protección y aquellas que no. ¿Cuál crees que es el mensaje que la justicia patriarcal corporizada en estos tres jueces varones quiere darle a las mujeres, a las identidades disidentes? Yo creo que son formas de domesticar nuestros cuerpos que están hablando de, digamos, de justamente de la autonomía, de la posibilidad de ejercer las relaciones que necesitemos y querramos, digamos, en relación a nuestros cuerpos. Este mensaje está de alguna manera diciéndonos que no, que las mujeres, que además van a ser ciudadanas, porque de hecho, digamos, eso es la protección que da la justicia, las ciudadanas solo van a ser aquellas mujeres que sometan su cuerpo a esos estereotipos de género imperantes en una moral que está muy asociada a lo religioso, ¿no es cierto? Claro. Este fin de semana se realiza el ELA, el Encuentro Latinoamericano de Feminismos, y bueno, nos enteramos que vos vas a estar participando en una de las mesas justamente que tiene que ver con el feminismo y el sistema judicial. Y bueno, uno de los ejes es también que nos interesaría, digamos, charlar un poquito, es cómo te ves vos, digamos, como abogada feminista, digamos, en el poder judicial también. Digo, ¿cuál es el rol de las abogadas feministas o del feminismo dentro del poder judicial? Bueno, en principio desnaturalizar justamente esos estándares con los cuales se mide y se va gestionando los procesos judiciales, digamos, desnaturalizarlos, señalarlos, plantear que justamente es a partir de esos prejuicios y esos estereotipos en que uno está llevando adelante la investigación o está valorando la prueba. Eso no es fácil justamente porque el objeto de ese señalamiento son los propios operadores judiciales. Claro. O sea que además de poder hacer una intervención eficaz en una causa sobre violencia de género, suponte, o donde estamos defendiendo a una mujer acusada de matar a su agresor en un contexto de legítima defensa, por ejemplo, sí, digamos, lo que tenemos que, además de defender a esa mujer, tenemos que indicarle a estos operadores que están incurriendo en estos prejuicios en el modo en el cual están juzgando. Uh-huh. Quizás eso no se hace en primera instancia, sino que en las instancias de revisión, justamente en La Plata hay un caso de Marcela Mendoza, que ayer tuvo una audiencia de casación, donde se está revisando la sentencia en la cual ella justamente es acusada de haber matado a su pareja agresora. Bueno, quizás la instancia de casación pueda revisar cómo los jueces han juzgado sin esa perspectiva de género para poder fallar con la condena de Marcela. Difícil instalar un poco de feminismo en el Poder Judicial, pero bueno, un desafío que nos toca también a las feministas. Sí, digamos que esto lo hacemos como parte de los límites que estamos moviendo entre todas en todos los niveles, digamos, así como desde los sindicales estamos diciendo o tratando de instalar nuestras reivindicaciones, modificando las agendas, digamos, por eso hacemos paro también. Bueno, también en el orden judicial, junto con el movimiento feminista, estamos también tratando de correr esos parámetros tan liberales y patriarcales en los que se apoya el derecho en la actualidad.